Verbos irregulares. Okay, we're going to look at three more irregular verbs then, Annie, and we're going to do them to death. Okay? All right. The verbs to bring, which means? Traer. Good. Become. Convertirse. And to build. Construir. Okay, we'll start with our normal little warm-up exercise then, in which we do the following. Todos los días traigo, ayer traje, etc., etc. For example, todos los días traigo. Every day I bring. Ayer traje. Yesterday I bought. Todos los días se convierte en. Every day he becomes. Ayer se convirtió en. Yesterday he became. Good. Todos los días ella construye. Every day she builds. Y ayer. Yesterday she built. She built. Okay. Todos los días traen. Every day they bring. Y ayer. Yesterday they brought. They brought. Good. Más rápido. Todos los días construimos. Every day we build. Y ayer. Yesterday we built. We built. Good. Todos los días te conviertes en. Every day you become. Y ayer. Yesterday you became. Todos los días ella trae. Every day she brings. Y ayer. Yesterday she brought. Todos los días él construye. Every day he builds. Y ayer. Yesterday he built. Good. We'll use some more complex examples now, using at the same time the expression the other day. Obviously, literally, el otro día. Mm-hmm. El otro día traje mi cámara al trabajo. The other day, I brought my camera to the work. To work, not to the work. Okay. Okay. El otro día, Ted se convirtió en el nuevo presidente de la empresa. The other day. The other day. Mm-hmm. Ted became the new company chairman. Good. El otro día hice un trenecito para mi hijo. The other day, I built. Built. The other day, I built a toy train for my son. Good. El otro día me convertí en el nuevo jefe de contabilidad. The other day, I became the new accounts manager. Good. Cambiamos. El otro día, Adam trajo a su mujer al club de tenis. The other day, Adam brought his wife to the tennis club. El otro día, Janet se convirtió en la nueva jefa de recursos humanos. The other day, Janet became the new human resources manager. ¿Cómo se dice cuenta? Account. Good, account. El otro día, Stuart construyó un muro al final de su jardín. The other day, Stuart built a wall at the bottom of his garden. Good, cambiamos. El otro día, construimos una casa en un árbol para nuestras hijas. The other day, we built a tree house for our daughters. El otro día, James y Sarah nos trajeron una buena botella de Borgoña Blanco. The other day, James and Sarah brought us a lovely bottle of white Burgundy. ¿Cómo se dice, Colina? Hill. Muy bien.